La verdad que muy emotiva, con muchísima familia, con los chicos del Santa María y acompañando a nuestra patrona del Carmen en estos momentos difíciles. Es importante unirnos también en la fe y que Dios nos ilumine y nuestra patrona del Carmen nos proteja. Y esto de estar presente en estos momentos difíciles es fundamental. Y uno lo ve en cada una de las instituciones, en los barrios. Yo lo comentaba la otra vez, cómo crecen los merenderos, cómo las mujeres se organizan para realizar el trueque. En la otra plaza, en la Plaza Belgrano, tenemos una feria que por supuesto que es impresionante cómo la ha organizado, y para nosotros es muy importante. Y bueno, me comentaban que también se está inaugurando una feria en Udaondo, y seguir hermanándonos y fortaleciéndonos en estos momentos difíciles con un gobierno que genera pobreza, exclusión, que mira para otro costado, que no tiene sensibilidad, que no le importa las escuelas. Nosotros tenemos en Cañuelas más de 15 escuelas con problemas de gas. Esto quiere decir alrededor de 7.000 niñas y niños que van a la escuela con frío, con hambre en muchos casos, y aparte soportar el frío. Así que hay que estar más unidos que nunca en estos momentos. ¿Por qué decís que es el año de las mujeres? Porque, bueno, primero los 100 años de vida, y segundo que las mujeres estamos, después de tantos años de lucha, teniendo un poco de protagonismo merecido. La ley de paridad ha servido para que nosotras, las que estamos en política, también podamos avanzar, si bien en Cañuelas, gracias a Gustavo, hemos tenido desde la primera vez que presentamos paridad de listas, que es tan importante, seguir avanzando en esto, en poner en su lugar a la mujer, que es ni más ni menos que a la par. No somos ni complementarias, ni necesitamos capacitación, somos mujeres autónomas que nos fortalecemos y que necesitamos esto, ¿no? El respeto y la igualdad y el significado de la democracia. Dice que debe haber igualdad de oportunidades para todos. La verdad, un orgullo y un agradecimiento, y en este año tan importante para todas, es un orgullo.